le dieron una bomba química para anularlo. Riego a mansalva de cloro, de cal, por lo menos, y vaya a saber qué más. Entonces lo precipitaron, lo anularon, lo diluyeron. Eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Y lo que estamos pretendiendo nosotros es un grupo científico acá en Hacha que nos ayude a analizar qué pasó en el río y evitar que esa contaminación llegue más abajo, porque la contaminación existió. Ellos mismos lo reconocen con el vertido de 1 millón de litros de cianuro al río. Entonces eso ya es reconocer la contaminación.